no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy, pero muy bien. Hoy es un día sumamente especial. Hoy es el día de nuestros ángeles custodios. Así que imagínense este programa, más allá que hablo siempre de ángeles y que de eso va a tratar siempre, y cada vez que se conecten conmigo de alguna manera vamos a conectarnos con ellos. Hoy es el día en que la liturgia, en que la iglesia es... los saluda, es el día que la iglesia los menciona y es el día en el cual le damos una importancia tremenda. Así que espero que todos ustedes hoy redescubran la conexión con su ángel de la guarda. Y como todos nosotros tenemos un ángel de la guarda y como todos nosotros, además del ángel de la guarda, que lo tenemos desde que somos concebidos hasta el momento de nuestra muerte y después... nos acompañará en la espera, si tenemos que purgar algo, un tiempo, y si no lo hemos escuchado, si no lo hemos seguido, si no nos hemos aferrado a Él, si no hemos estado cerca de Dios en ningún momento, Él irá a pertenecer a las huestes de la Virgen María. Pero nosotros, todos los que estamos escuchando este programa, estoy segurísima que lo vamos a tener por toda nuestra eternidad, porque somos buena gente, y Dios lo que ve y lo que cuida en nosotros y lo que hace que nuestro ángel permanezca siempre a nuestro lado es que lo escuchemos, es que le pidamos, y no te vas a equivocar nunca. Así que hoy es el día del ángel custodio, el que te fue asignado desde tu concepción hasta toda la eternidad. Y durante esta vida, pedile, acompáñate de él. Y como les puse en el mensaje en Facebook, recíbanlo, abrácense. Él está allí, a un pedido de distancia. Pero bueno, vamos a seguir con el ritual del programa. Y voy a abrir el libro Luz de Ángeles en la página que salga. Y ahí nos hablará el ángel que en el día de hoy nos quiere hablar. Y es... viene a nosotros el ángel de la misericordia. Este ángel nos moviliza hasta la más oculta de nuestras emociones. Pidiendo su asistencia, sentiremos que es maravilloso ser portador de misericordia para nuestros amigos, para nuestros enemigos y para nosotros mismos. Perdón. Si somos misericordiosos con nuestro entorno, también recibiremos misericordia. No nos olvidemos que cosecharemos nuestra siembra. Por lo tanto, debemos observar cuánta misericordia tenemos con quienes nos rodean. Trabajemos con este ángel, pidámosle luz, guía y su asistencia y veremos cómo vamos cambiando poco a poco hasta ser misericordiosos. Y entonces, la luz de Dios estará verdaderamente en nuestros corazones. Cuando este ángel está en nuestra vida, damos y recibimos misericordia. Es una actitud beatífica, nos eleva, nos muestra el mundo desde lo positivo. Podemos ponernos en lugar de los otros y comprender mejor sus necesidades. Para pedir su asistencia, podemos decir esta oración que nos ayudará a ponernos en contacto con él. Amado ángel de la misericordia, tu luz me envuelve, dándome así una clara visión de la actitud que debo tomar ante, ahí puedo mencionar qué situación, qué persona o ante la vida, para recibir y dar la misericordia divina. Gracias, ángel, sé que estás conmigo. Desde este momento nos invadirá una visión diferente sobre nuestra vida y la de quienes nos rodean. Siempre estaremos en calma, en armonía, sintiendo que Dios y sus ángeles están con nosotros. Y ahora le vamos a pedir al ángel de la misericordia que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Es el momento de actuar. Estoy contigo. Todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. Y no nos confundamos. Ser misericordiosos es tener siempre el corazón abierto a la bondad. Aunque nos enojen, aunque el otro nos dé muchas veces ganas de refutarlo, de enojarnos con ellos, tenemos razón en enojarnos, que cada vez que los escuchamos o cada vez que se acercan nos quieren sacar de nuestra vida. Bueno, entendamos y realmente una actitud misericordiosa no es no darle bolilla, es decir, bueno, yo te perdono y te perdono desde adentro de mi corazón. Y no me voy a enganchar en todo lo que te falta. Voy a rezar porque lo que te falta y por lo que te hace estar viviendo tan mal y lo que te hace ser una persona tan miserable, tan complicada, tan difícil, lo puedas superar. Ser misericordioso no es estar gritando para que el otro me entienda, ni criticando todo el tiempo. Hay muchísimas cosas que podemos criticar, pero podemos hablar del mismo de la misma situación desde la misericordia. Por ejemplo, se escucha todo el tiempo y es un flagelo que estamos viviendo en este momento, la inseguridad. Y vivir hablando de la inseguridad, y vivir angustiados y enojados, y diciendo cosas oscuras y negativas, nos hacen cada vez peor a nosotros. Lo que podemos hacer con el ángel de la misericordia es pedirle a Dios que tenga misericordia de todos nosotros, que tenga misericordia, que nos cuide, que nos proteja, que envíe a sus ángeles, y que tenga misericordia de aquellos que se están equivocando el camino y que empiecen a enderezarse de una vez y para siempre. Ser misericordioso no es ser estúpido. Ser misericordioso no es vivir de rodillas. Ser misericordioso no es tomar una actitud monacal. Ser misericordioso es ser buena gente. Me doy cuenta que el otro tiene mil defectos, mil virtudes, o algunos me dicen no tiene virtudes. Bueno, no importa, no se las ves, pero es un ser humano. Y el sufrimiento a cada uno nos pega de manera diferente. Yo no estoy de acuerdo con que se haga un show de la gente que está haciendo las cosas mal, ni que se le aplauda, ni que se le detenga. Sí estoy de acuerdo con tener misericordia, mucha más misericordia sobre aquel que está sufriendo, en cualquier sentido, aquel que le está faltando trabajo, aquel que le está faltando algún medicamento, aquel que le está faltando ayuda, afecto, amor, compañía. La misericordia es: da tu tiempo si no tenés dinero, da tu esfuerzo, da la oración, que en todo momento y en todo lugar vas a poder estar ayudando a alguien. A veces nos creemos que el estar rezando en público es vergonzoso. Ay, no, mirá, esta anda con el rosario en la mano todo el tiempo. Y que he escuchado gente decir, uff, es una chupa sirio, o a Dios robando y con el mazo dando. Bueno, son frases, son personalidades que también hay que tener misericordia. No han entendido, no han aprendido, no han comprendido que a lo mejor aquel que tiene un rosario en la mano tiene una herramienta muy poderosa en la mano, colgado del cuello, donde puedo estar pidiendo que se abra un camino, estar pidiendo por mi protección, por la protección de mis seres queridos, por el cuidado de lo que me toca hacer en la vida. Ser misericordiosos es empezar a pensar en que puedo invocar a los ángeles para ayudarme, para ayudar, para sanar, para dejar pasar y lo que no puedo modificar, rezar para que se modifique. Y si no se puede modificar, ir a que se me vayan abriendo otros caminos. Vos me podés decir, y pero Cristina, si yo rezo porque mi jefe cambie y porque sea una buena persona y porque me reconozca el trabajo que yo hago, pero resulta que cada vez, por mucho que rezo y por mucho que pido, cada vez está más loco, más incontenible, más y no me reconoce, entonces te digo, bien, la misericordia no está en, bueno, seguí tratándome mal, seguí haciendo lo que se te cante, seguí basureándome. No, la misericordia está en decir, bueno, que Dios te ayude y a mí no me desampare. Y yo pueda buscar por otro lado mi verdadero camino. Y por muy difícil que parezcan las cosas, los caminos, cuando uno tiene fe, se abren. Cuando uno es misericordioso, se abren. Ahora, si yo me voy con bronca, si estoy todo el tiempo mascullando el enojo, el odio, la rabia, la impotencia, estoy alimentando la maldad, la oscuridad del otro. ¿Qué desarma la oscuridad? La luz. ¿Y dónde está la luz? En la ayuda de pedir. Pido al ángel de la misericordia que me ayude a ser misericordioso, que me ayude a perdonar todo esto y a poder salir de esto, a no quedarme embarrado con ese mismo barro, con esa misma actitud oscura, con esa misma negatividad. Hoy, vuelvo a repetir, es el día de los ángeles custodios. Todos tenemos un ángel de la guarda, todos los buenos y los malos. Obviamente, los quienes estemos de su lado, quienes nos acompañemos de él, vamos a ser mejores personas, vamos a tener una actitud más sana en nuestra vida que aquellos que ignoren esa luz. Esa luz increíble y fuerte que trae a nuestro alrededor. Yo quiero leer lo que dijo hoy nuestro queridísimo Papa Francisco. Dijo, el ángel custodio existe, no es una doctrina fantasiosa, sino un compañero que Dios nos ha puesto en el camino de nuestra vida. Él lo dijo en la homilía matutina en Santa Marta. Él dijo que hay que celebrar a nuestros ángeles. Él destacó que las lecturas del día presentan dos imágenes, la del ángel y la del niño, y que Dios ha puesto a nuestro lado a un ángel para custodiarnos. De ahí que afirmará que si alguno de nosotros creyera que puede caminar solo, se equivocaría tanto. Caería en esa equivocación tan fea que es la soberbia, o sea, creer que se es grande, autosuficiente, mientras Jesús, prosiguió diciendo el Papa, enseña a los apóstoles que hay que ser como los niños. Los discípulos discutían acerca de quién era el más grande entre ellos. Había una disputa interna, el afán de hacer carrera. Estos son los primeros obispos, tenían esa tentación de hacer carrera. Yo quiero llegar, yo quiero ser más grande que tú. No es un buen ejemplo lo que hacían los primeros obispos, pero es la realidad. Y Jesús les enseña la verdadera actitud, la de los niños, la docilidad, la necesidad del consejo, la necesidad de la ayuda, porque el niño es precisamente el signo de la necesidad de ayuda, de docilidad para ir hacia adelante. Este es el camino, no quién es más grande. Los que se acercan a la actitud de un niño están más cerca de la contemplación de Dios, porque escuchan el corazón abierto, con corazón abierto y dócil a su ángel custodio. Todos nosotros, según la tradición de la Iglesia, tenemos un ángel con nosotros que nos custodia, nos hace sentir las cosas. ¿Cuántas veces hemos escuchado, pero esto debería ser así? Esto no va, debes estar atento. Tantas veces es la voz de nuestro compañero de viaje. ¿Estás seguro de que él nos llevará hasta el final de nuestra vida con sus consejos y por eso dar escucha a su voz, no rebelarnos, porque la rebelión, las ganas de ser independiente es una cosa que todos nosotros tenemos, es la soberbia, la que tuvo nuestro padre Adán en el paraíso terrenal, la misma, no te rebeles, sigue sus consejos. Nadie camina solo y ninguno de nosotros debe pensar que está solo, porque este compañero, dijo el Papa, está siempre. Y cuando nosotros no queremos escuchar su consejo, escuchar su voz, es como decirle andate, andate. Echar al compañero de camino es peligroso, porque ningún hombre, ninguna mujer puede aconsejarse a sí mismo. Yo puedo aconsejar a otro, pero no puedo aconsejarme a mí mismo. Está el Espíritu Santo que me aconseja, está el ángel que me aconseja. Por eso tenemos necesidad. Esta no es una doctrina sobre los ángeles, ni un poco ni fantasiosa. No, es realidad. Lo que Jesús, lo que Dios ha dicho, yo envío un ángel ante ti para custodiarte, para acompañarte en el camino, para que no te equivoques. El Papa concluyó su homilía diciendo, yo hoy haría la pregunta, ¿cómo es mi relación con el ángel custodio? ¿Lo escucho? ¿Le digo buen día a la mañana? ¿Le digo custódiame durante el sueño? ¿Hablo con él? ¿Le pido consejo? Él está a mi lado. Esta pregunta podemos responderla hoy. Cada uno de nosotros, ¿cómo es mi relación con este ángel que el Señor ha enviado para custodiarme y acompañarme en el camino? Y que ve siempre el rostro del Padre que está en los cielos. Si lo quieren leer, si lo quieren escuchar, pueden entrar en news.va, news de novedades.va. www.news.va. Y si no, si tienen, me tienen de amigo en Facebook, ahí está el artículo para que lo puedan leer. Realmente esta es la verdad de lo que es el día de hoy. Es el día de darle las gracias. Todos los días hay que darle gracias. Todos los días nos guía. Todos los días nos da señales. Todos los días nos ayuda a avanzar. Hoy vino el ángel de la misericordia para que además de recordar que existe el ángel de la guarda, recordemos que con misericordia nos acercamos cada vez más a Dios. Entonces estamos cada vez más en el camino de la luz. Nosotros este sábado a las 4 de la tarde tenemos un encuentro especialísimo con los ángeles para todos aquellos que quieran compartir el taller conmigo el sábado. Ustedes saben que durante todos los primeros sábados de cada mes nos encontramos en un taller, y yo digo taller porque se trabaja, se trabaja en ese mismo momento, me acompañás con las oraciones, con los mudras, con la fe, con la fuerza para poder sanar. En cada instante de nuestra vida estamos rodeados por ángeles. Ellos escuchan nuestras oraciones, las elevan a Dios y nos traerán la respuesta para cada una de ellas. Pero además interceden para nuestro bien cuando estamos conscientes de su presencia y su ayuda. En este taller vamos a iluminar nuestra vida conectándonos con ellos, a dejarlos intervenir para nuestro bien, con palabras y gestos sencillos. Encontraremos la forma de sentirnos sintonizados con ellos. Muchas personas logran sentir esa presencia en el contacto cotidiano. Otras solo necesitan saber que allí están para sentirse acompañados y protegidos. Vamos a trabajar con una forma simple de conexión y sincronización de nuestros pensamientos, sentimientos y actos para mantenernos protegidos, guiados, liberados y comencemos cada día una nueva alianza entre ellos y nosotros. Esto es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si te quieres anotar, llamás al 4789-9014.

que puedas sentirte cerca de Él. Y como puse mi deseo en Facebook, es que recibas el abrazo de tus ángeles en cada momento de necesidad, que descubras su presencia cada día, que valoren y amen el amor que nos irradian, que se sientan amados y custodiados por ellos. Los espero el sábado 4, no se olviden, es un taller intensísimo. Hasta el martes, si Dios quiere, nos encontramos aquí en AM830, como cada martes y jueves después de la doctora Elba Garber. Y si querés llamar para anotarte al taller, 4789-9014. Chao, hasta el martes. Muy buen octubre y muy buena vida. Chao. Salud crecerá y cualquiera podrá.